gobierno. Fuimos con las directoras de la escuela 6034 y 6035 porque hemos firmado un convenio nuevamente por gestiones de la vicegobernadora, del senador, dos convenios más para dos aulas del programa que lleva adelante el gobierno de la provincia, que se llama Mil Aulas. Bueno, estamos construyendo de a poquito lo que es el aula del 108, del jardín 108, y ahora llegaron dos aulas nuevas, una para la 6034 y otra para la 6035, y los convenios los tiene que firmar cada uno de los municipios y comunas. En este caso, por eso estuvimos hoy visitando Casa de Gobierno. Allí estuvo el gobernador, estuvo el senador, vicegobernadora, ministros, bueno, me acompañó la directora de Educación, Romina Iglesias, así que bueno, una jornada importante la del día de hoy, llegamos hace un ratito nada más. Perfecto. ¿Hay un planteo, digamos, lo que significa futuro, que significa un plan de, digamos, de ciudad para unos 40 años, ¿no? ¿Están trabajando en eso? ¿Qué nos podés informar? Bien, sí, nosotros hicimos la segunda jornada, le llamamos el pasado viernes en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, lo que es este plan de ordenamiento territorial de la ciudad, pensándola de aquí al 2040, no por 40 años, sino hasta el año 2040. Nos quedan 15 años por delante, pero bueno, es bueno siempre sentar las bases de cómo queremos que crezca nuestra ciudad. Sabemos que tiene un potencial enorme, pero también tiene grandes déficits. Y lo importante es que este trabajo lo comenzamos ya a ejecutar a comienzos del año, allá por enero, y comenzamos con distintas mesas focales en el Palacio Municipal, invitando a las fuerzas vivas y a los sectores de la comunidad, llámese docentes, llámese médicos, llámese productores agropecuarios, llámese ambientalistas, presidentes de vecinales, industriales, todo un abanico que creemos que es suficiente como para planificar la ciudad y que ellos vuelquen qué es lo que ven también de la ciudad, porque claramente, como lo dije en la presentación, más allá de que hoy esté gobernado por Unidos, por un presidente que es radical, más allá de todo eso, tenemos que mirar la ciudad entre todos, y esto no se debe solamente a un partido político, sino que la construcción de sociedad la entiendo de esta manera, que la tenemos que hacer de forma conjunta, y por eso es buenísimo poder escuchar a todos los actores de la sociedad. Y lo que se llevó a cabo el pasado viernes fue la segunda jornada con todos los actores que habían ido participando en distintas etapas, volcando distintas ideas, y por eso había dos libros, uno que era un análisis de lo que se veía en la sociedad o lo que la sociedad veía de Gálvez, y por otro lado planificar y empezar a planificar la ciudad, que creo que con todo el material que tenemos a lo largo de este año más lo que nos llevamos del pasado viernes, vamos a poder volcar cuál es la planificación de la ciudad ya en el mes de marzo, porque también la planificación conlleva la legislación, y por eso estuvieron partícipes todos los concejales, que aprovecho agradecer, de todas las fuerzas políticas estuvieron presentes, así que bueno, todo esto conlleva después legislación para poder ordenar nuestra ciudad. Siempre digo, ¿no? Tenemos un área industrial, tenemos la parte industrial en la zona sur, tenemos una zona semiblanda que hay industria por calle Matorras, tenemos un parque industrial que está judicializado y tenemos un montón de otras industrias muy pequeñas que están por todos lados en la ciudad, y eso nos conlleva un gran desorden, si se quiere. Bueno, eso también está planificado acá como uno de los ítems, digo, pero hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de arbolado público, hablamos de las calles, de todo lo que necesita la ciudad para hacer esa gran ciudad que anhelamos y que lo fue en un momento. Te puedo hacer un planteo, los sindicatos no fueron invitados, porque tenemos para opinar, te puedo asegurar que hemos estado en nuestro plan estratégico y hemos opinado. Bueno, pero a ver, esto no es que está por cerrado y sentado, que lo que se dice acá, se discute, se va a llevar a cabo. Siempre hay formas de llevarlo al diálogo. Entendíamos que necesitábamos hablar con los distintos sectores, porque es más, muchas personas de las que participaron están agremiados a los sindicatos, más allá que no son comisión directiva. Está bien, pero te digo oficialmente. Más allá de eso. Y eso, pero ni hablar que uno está siempre abierto a escuchar, al diálogo, a la participación y todo lo demás. Así que. Porque hay un tema, tema, no sé si fue tratado, que es el tema de la salud en Gálvez. Nosotros no tenemos salud en Gálvez, desgraciadamente, más allá del Sanco, que afronta, digamos, los embates de la pandemia, lo que significó el dengue y lo que se puede venir. La parte, digamos, pública y privada directamente se borró. Tenemos, qué sé yo, 15, 10 clínicas dando vueltas, que son toda gente de afuera, algunos que son de acá de Gálvez, y a partir de allí no hay ni siquiera una terapia intensiva, no hay donde internar, donde no hay guardias en la parte privada. Es un tema bastante preocupante, como significa la salud. ¿Cómo nos organizamos nosotros por la salud? Si se fortifica el Sanco, ¿de qué manera? Es un poco la idea, ¿no? Sí, a ver, sabemos que tenemos un debe ahí, fue plasmado también en las distintas mesas que fuimos desarrollando a lo largo del año. No se puede hacer de un día para el otro y mejorar la salud, pero sí se puede planificar y empezar a actuar rápidamente. Y eso se ha volcado y lo han manifestado la mayoría de las personas que asistieron a estas mesas focales. Estamos trabajando nosotros como Estado Municipal, tratando de llevar distintas alternativas y cuestiones que hacen a la salud. Pero así como está la salud, están los espacios públicos, está el arbolado, están los lugares seguros para que los chicos puedan transitar, el efecto que nos causan con el tema del medio ambiente, el tema de fumigación también salió, el tema de la iluminación. Bueno, muchos temas han surgido, pero uno, con todos estos temas, uno tiene que empezar a planificar hacia dónde vamos como ciudad, y además hay que comenzar a legislarlo, porque si no lo legislamos, lamentablemente después cae en saco vacío. Y yo agradezco enormemente la participación de la ciudadanía, que nos dio respuesta a lo largo del año y que se acercó, porque éramos 60, 70 personas prácticamente el día viernes en la Casa de la Cultura. Perfecto. Hoy tuvieron un encuentro esta mañana con un tema preocupante como es triquinosis. ¿Se vislumbra alguna posibilidad de brote de triquinosis en la zona, que estuvieron presentes funcionarios de la provincia? No, esto es una charla que aborda el gobierno de la provincia de Santa Fe. No necesariamente se necesita tener un brote de triquinosis en la ciudad o en la región. Sabemos que es un problema de salud importante, y lo que se está haciendo es llevar charlas de concientización, de prevención, de promoción. Por eso hoy estuvieron los presidentes de comuna, los intendentes, estuvo gente relacionada a la SAL, bueno, de la Municipalidad de Gálvez también, junto con el SEDA, con control y seguridad. Es como que fue una charla informativa, y siempre lo que hablamos de este gobierno es la cercanía, que se acerquen al territorio, que conozcan a cada uno de los funcionarios para que puedan tener un vínculo directo, rápido, en el caso de que pase algo. Y me parece que se brindan siempre herramientas, más allá de que aquí en Gálvez se hace un gran trabajo, siempre está bueno poder reforzar todo este tipo de información para no tener un inconveniente, porque después sí, cuando aparece la triquinosis, quien más complicado está es el productor de cerdos. Sí. En lo que hace fundamentalmente al trabajo diario, hay temas que la gente lo plantea, por eso yo te lo planteo varias veces. Te han tomado una decisión concretamente con el sistema de recolección de osos, y digamos que un poco, te digo que, digamos, algunos planteos te lo hacen, y fundamentalmente en lo que hace, si no directamente una decisión ya tomada, no continuidad, y directamente la aplicación del sistema bolsista se va a mantener de aquí en más. Sí, ya lo he expresado más de... Sí, no, por eso, pero yo quiero repetirlo. Lamentablemente el oso no va a continuar, no va a salir, porque es un camión que está obsoleto, es una herramienta que no puede estar más en la calle, con los inconvenientes que generan y con las roturas y el costo que le genera al municipio. Entendemos que hay que hacer cambios estructurales. Nosotros el servicio no es que lo dejamos de prestar, sino que seguimos recolectando los residuos a través de las bolsitas, porque el oso también era domiciliario, pero lamentablemente la mayoría de la población no arrojaba los residuos domiciliarios, sino que hacía y arrojaba el tema de los descartes. Estamos trabajando, estamos planificando y lo tenemos en agenda, el tema sobre todo el tratamiento de basura para el año 2025, que va a ser uno de los ejes fuertes que vamos a tener dentro del gobierno local. Justamente la semana que viene vamos a estar yendo a la ciudad de San Genaro, donde va a haber una reunión, donde va a estar el ministro también de Ambiente y Cambio Climático, para hablar del tema de Girsus. Estamos organizándonos también. Bueno, obviamente que no podemos dar más información de esta, pero estamos trabajando de cara a lo que va a ser el año que viene, porque es un tema, que yo lo dije siempre en campaña, que preocupa mucho, sobre todo los basurales que tenemos tanto en Ruta 80 como en Ruta 10, que son más un problema que una solución, y tenemos que empezar a concientizar también a la población, porque la basura es de todos y todos nos tenemos que hacer cargo, y me parece que allí vamos a empezar a trabajar junto con la ciudadanía. Perfecto, intendente, le agradezco por ahora y seguimos charlando. Bueno, Américo, Muchas gracias por el llamado. Siempre es importante tener el contacto así con la gente y poder llegar a todos los sectores. Les mando un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Ahí estuvo el intendente de Gálvez, Mariano Buzo, por los 118.9. Vamos a un tema musical, amigo. Vos sabés que lo tengo ahí, ¿eh? Este tipo me está persiguiendo en la mente. Discúlpeme. No se vaya, se levantó y se quiere ir. No. Coche Cabrera. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir.